Miércoles 10 de septiembre. Milagros en sábado. Los evangelios mencionan varios milagros de sanación que Jesús llevó a cabo en sábado. Es interesante notar que, en la mayoría de los casos, la sanidad llegó por iniciativa de Jesús, como si tuviera la intención de sanar en sábado, aunque hubiese podido hacerlo en cualquier otro día. Jesús estaba tratando de enfatizar una verdad. Sanar en sábado no era ilícito. Al contrario, era más lícito que lo que muchos de los fariseos y los líderes religiosos estaban acostumbrados a hacer en sábado. ¿Qué argumentos se presentan en cada uno de estos textos para justificar los milagros de sanidad realizados por Jesús en sábado? Mateo capítulo 12, versos 10 al 12. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Lucas capítulo 13, versos 15 y 16. Entonces el Señor le respondió y dijo, «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?» Juan capítulo 5, versos 16 y 17. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, «Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo». Si bien es cierto que debemos dejar a un lado nuestros propios intereses durante el día sábado, Éxodo capítulo 20, verso 9, Isaías capítulo 58, verso 13, nunca debiera ser considerado como un tiempo de ociosidad inútil. En sus controversias con los fariseos, Cristo señaló claramente que es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mateo capítulo 12, verso 12. Según las tradiciones rabínicas, una persona enferma podía ser tratada en sábado si la situación era de vida o muerte. Del mismo modo, si una oveja o un buey se caían en un pozo, estaba permitido sacar al animal en día sábado para salvarle la vida. ¿No era la vida de una persona más valiosa que la de un animal? Lamentablemente, los críticos de Cristo mostraban más compasión hacia sus propios animales que hacia los seres humanos sufrientes. Aprobaban dar de beber a un animal, pero no restaurar a una persona. Jesús también declaró, «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Juan capítulo 5, verso 17. Refiriéndose a la obra de Dios por sus criaturas, incluso en el día sábado, Él sigue dando vida y sustentando el universo. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. Jesús enseñó que no deberíamos ser legalistas al observar el sábado. Guardar el sábado significa descansar de nuestras propias obras. Hebreos capítulo 4, verso 10. Y más importante aún, detenernos de intentar obtener la salvación por nuestros propios méritos, lo que es imposible de todos modos. Satanás desea convencernos de que guardemos el sábado de un modo egoísta. Si no logra hacernos transgredir el sábado, intenta empujarnos al otro extremo, el legalismo. Aunque es fácil ser legalistas en cuanto al sábado, otras personas podrían ser muy negligentes para guardarlo. ¿De qué modo podemos lograr la observancia correcta?